Yo creo, Red, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo. ¿Francis? Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermana. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre. O mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. ¿Y cómo están, amigues? Estamos en el podcast de Pruebe. Ahora nos volvimos políticamente correctos e incluyentes. No, no es cierto. ¿Cómo estás, Judiel? Bien, gracias, Teo. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Aquí viendo este temita que vamos a tratar, que tiene mucha mucha chicha. Sí, bastante. Hay mucho de qué hablar de esto. Por cierto, ya le dijiste a la audiencia que tienes dispositivos nuevos y porque eres un pudiente del heteropatriarcado. Ah, claro. No te diré que como es blanco heterosexual, blanco no. Soy prieto en aprieto, pero con teléfono nuevo. Sí. Nada, estuve, te digo, sí viste que estuve probando varios, con varias aplicaciones y varias cosas. Y sobre todo, por ejemplo, con le vi pruebas de algunos amigos que tienen otros teléfonos, un Note 8, también probé con un S8 también. No, ah, okay. Le gana, ¿no? Sí le gana el tuyo. Está bastante bueno. Sí, lo que veas. Pero como es chino, siempre discriminamos a los chinos, porque los chinos son feos, son amarillos, son malos. Claro, son comunistas. ¿Qué más? Claro. ¿Qué más maldad que eso? Pero son... ¿China es comunista o es capitalista? Es el comunismo más sui generis que existe. Oficialmente todavía es comunista. Oficialmente es comunista, pero está cabrón, güey. Sí, son más comunistas, bueno. Son más ¿cómo se llama? Capitalistas que nosotros. Sí, segurísimo. Pero bueno, vamos con el tema. Vamos a ofender a mucha gente, esperamos. Y si se ofenden, nos pueden denunciar al CONAPRED. Que no sería la primera vez que me amenazan con eso. Bueno, al final vamos a dar una dirección de correo donde pueden mandar todas sus quejas del CONAPRED. Exactamente. Pero bueno, vamos correo a... Correo inexistente arroba podcast de prueba. No lo destruyo. Sí, es podcast... es prueba del podcast arroba gmail.com. Ok. Ahí nos pueden escribir lo que sea, sus mentadas de madres, sus sus denuncias y así. Amenazas. Exactamente. Pero bueno, comenzamos con el tema que es la corrección política. Pero primero hay que definir la corrección política, que es algo bastante difícil. Según Wikipedia, la corrección política o lo políticamente correcto es un concepto utilizado para describir lenguaje, ideas políticas o comportamientos con los que se procura minimizar la posibilidad de ofensa a grupos de personas pertenecientes a cierta etnia, cultura, nacionalidad, género o religión. El término se aplica también en un sentido más amplio para describir la afiliación con la ortodoxia política o cultural. En forma similar, describe aquello que podría causar ofensa o ser rechazado por la ortodoxia política o cultural de un determinado grupo. O sea, hay que ofender lo menos posible a la gente, que es muy, muy difícil. Sí, totalmente. ¿Cómo ves esa definición? Pues bastante, bastante apegada a la realidad. Pues realmente así es, la gente actualmente tiene una piel muy sensible. Entonces cualquier cosa que uno diga puede resultar ofensiva para alguien. Entonces la corrección política trata de evitar eso. Digo, no está mal, o sea, sí ayuda en cierto modo a dejar esos tiempos donde se les decía negro, pero por ejemplo los negros se les decía negros, pero de una forma despectiva. Uh-huh. O sea, ahora ya sabemos que si a alguien le dices negro, probablemente es negro. O sea, no necesitas decirle afroamericano o afromexicano, afroeuropeo. No, es negro, güey. Es, si a ti te dicen moreno, o a mí me dicen moreno, me dicen prieto, no me voy a enojar, güey. Pues amigo, sí, pues es lo que somos. Sí. Si yo te digo blanquito y eres blanquito, pues te vas a enojar porque eres blanquito. Pues sí, eres blanquito, güey. Obviamente, si te hay en la forma de decirlo. Si estaba hablando contigo y no sé, dices, no sé, ay, me gustan los frijoles, ay, pinche güerito, se te olvida el francés, güey. Obviamente no te estoy tratando de ofender, güey. Es jola, yo creo que esa es la clave, es saber con quién decirlo y con quién no. Exactamente. O saber cuando lo dicen en broma, güey. Uh-huh. Que también la gente no entiende. Parece que estamos retrocediendo y la gente no sabe cuándo dicen las cosas en broma y cuándo no. Y vamos a ver precisamente unos casos sobre eso. Sí. Sí, aquí la cosa es que pues mucha puedes ofender a, tú lo puedes decir en buen plan porque le estás diciendo a un amigo, por ejemplo, pero si te escucha alguien, se puede ofender a esa otra persona. Es muy complicado mantener a todos contentos. Sobre todo en los medios, que afortunadamente no somos un medio escuchado. Nos escuchan 3 personas y un gato. Y el gato nos escucha a fuerzas. No, pero nos escucha a fuerzas. Sí. Sí, fíjate que cuando estaba investigando para el programa pasado sobre la dictadura, me salía muchísimo ese término, la dictadura de lo políticamente correcto. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas, yo te mandé una imagen que estaba buscando precisamente canciones, por ejemplo, marchas, marchas fascistas, precisamente para darle una, pues, ambiente al podcast. Uh-huh. Y sí me encontré en YouTube algo muy raro, que no lo había visto, que era un aviso antes de escuchar la canción que me decía: este video ha sido ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo dice esta cosa? ¿Censurado? No, ha sido catalogado como como forma que puede ofender a ciertos grupos. Y me decía: ¿deseas continuar? Y digo, pues sí. Yo digo, bueno, son canciones del año 70. Son ¿cómo se llama? O sea, lo estoy buscando para fines punto educacionales, pero dices, oye, o sea, ¿esto está ofendiendo a quién? ¿Esto del fascismo pasó hace cuánto? ¿Pasó hace ¿te gusta 70 años? Sí, ¿y todavía hay gente que se ofende por esto? Dices, wow. O sea, sí. Varias personas dice: esta marcha fascista me ofende, y lo denuncia en YouTube. YouTube, por tantas denuncias, dice: ok, esto ofende, vamos a poner un anuncio. Pero, güey, es algo que pasó, es la historia, no puedes negar la historia. Uh-huh. Ellos, yo creo que a esas personas les encantaría que esos videos no fueran accesibles o que los borraran directamente. Pues sí, pero eso es peligroso. Claro. Porque si la gente no sabe que eso existió, pues ¿cómo lidias con eso? El año pasado fui a la Conque, a Querétaro. Uh-huh. Y entre las actividades te pusieron unas salitas donde proyectaban películas y caricaturas. Entonces yo me metí a ver una de Tom y Jerry. No sé si te acuerdas de la dueña de Tom. Ah, sí, la negrita. La negrita. Entonces, al principio de la caricatura decía, la siguiente caricatura contiene estereotipos raciales. Hemos decidido no quitarlos, no censurarlos, porque eso significaría o sería igual a afirmar que eso nunca existió. En su momento era algo normal, común, pero entendemos que ya no es así. Pero aquí está para que vean cómo se pensaba anteriormente. Y eso, pues, así debe de ser. Sí, de hecho, yo creo que alguien con mediana conciencia entiende que es una caricatura vieja y dice, bueno, pues eso pasó hace un chingo de años. Y lo entiendes, y entiendes que no es la misma época. De hecho, ya encontré esta cosa de YouTube. Dice, la comunidad de YouTube ha identificado este contenido como ofensivo o inadecuado para algunos públicos. Y dice, ya, lo entiendo y quiero continuar. O sea, en serio. O sea, la comunidad de YouTube dice que esto es ofensivo. O sea, no manches, es una... Es una marcha fascista de la época de de Mussolini, como hablamos. Sí, y eso. ¿Y quién es la gente que usa YouTube? Pues los millennials. Los millennials. Es más, ahí está. Se llama el video, si lo buscan, se llama Giovenza, Juventud. El himno de 1924 y 1943 del Partido Fascista de Mussolini. O sea, una persona de... ¿Te gusta qué? De veintitantos años, no le gusta esta cosa, esta música. Pero alguien que realmente debería estar ofendido, pues sería una persona de 80 años. Uh-huh. Alguien que realmente alguien que vivió padeció. Esto. Sí, exactamente. Sí. Pero estas personas entienden que hay que ver esta historia. No ves tú no ves personas de 80 años marchando por porque se prohíban las cosas. Tú ves a los jóvenes, son los que se están ofendiendo por todo. Mm. Y eso a mí me conflictó bastante. Sí, de hecho, aparte, ponle tú que se ofendan, que lo consideren inaceptable, que lo es, ¿no? En cierta forma, o en varias formas lo es. Pero son muy combativos, muy vocales. O sea, tienen que hacer que todo el mundo se entere que eso está pasando, que existe eso, que existe ese video, y tratar de hacer que lo quiten, como decías. Hacer que de cuenta que eso no existió, que nadie lo pueda volver a ver. Pero pues, como decíamos, eso es mucho más peligroso. Me recuerda mucho lo que es 1984, lo que es la neolengua. Uh-huh. Que es cambiar el lenguaje para cambiar a la gente. Entonces, por ejemplo, para economizar palabras y quitar conceptos que al régimen no le interesa que la gente tenga. Entonces, sí, no es una buena referencia. Imagínate si el concepto de, no sé, lo que hablábamos la semana pasada, de dictadura, se elimina del habla común. Eventualmente la gente ya ni siquiera va a saber que está viviendo en una dictadura. Uh-huh. Porque ya de no hecho, va a tener esa referencia. ¿Te acuerdas un caso bien polémico de Memín Pingüín? Ah, o sea, claro. para los que no lo conocen, Memín Pingüín es un negrito estereotípico de un cómic mexicano, y en ese momento nadie lo consideraba racista. Fue que, por ejemplo, creo que fue por 2005, sí, de hecho aquí tengo la nota, por 2005, Estados Unidos pidió retirar los timbres postales con la imagen de Benín Pinguín. Sí, porque se hizo una tirada en homenaje. Ajá, exactamente. Sí. Ahora, por ejemplo, fíjate, hace un par de semanas estaba escuchando a una mexicana que fue a dar una conferencia en la Comic-Con. Entonces, habló del cómic mexicano ahí en su conferencia y habló justo de Memín. Entonces lo que dijo fue: no vamos a mostrar imágenes de Memín para no ofender a nadie. Si quieren saber cómo es, googleenlo. Pero Memín Pingüín, no sé si sea pingüín o pingüín, según la generación que le toque, tiene su opinión. Entonces dice, pero Memín fue importante en México para la historieta mexicana por esto, esto, esto y esto. Pero no presentaron las imágenes para no ofender a nadie. Pero es que sabes que en ese momento, o sea, la gente lo veía. De hecho, mi padre sí me comentó, pues es que nosotros no lo veíamos, o sea, era un negrito, él tenía amigos negros, me dice, pero yo no lo veía racista, yo lo veía como una persona más. O sea, sí, de color, pero una persona más. O sea, nosotros en este momento, la corrección política mal usada, en lugar de combatir la discriminación, la acentúa. Cierto. Yo digo, no tengo nada de malo con la corrección política, ok. Hay que no hay que ser políticamente incorrecto todo el tiempo, porque pues, sí, en cierto momento puedo ofender. Pero sí. de ahí a a que, pues es ¿cómo se llama? Es negro, es bueno, los blancos son los malos, todo esto, como que no, o sea, decirle negro a un negro, como decirle, oh, ¿qué estás? ¿Cómo estás, mi amigo? Mira, él, te presento a mi amigo, él es es el que está allá, es el negro. Sí, pues todo grupo de amigos tiene un negro. Aquí somos prietos y si dices, oye, pues, si está un prieto junto a un negro del otro lado de la calle, dices, oye, ese es mi amigo, el prieto. O ese es mi amigo, el negro. ¿Se van a enojar? No, pues es una forma de identificarlos y decirle al blanco, blanco, al negro, negro. O sea, las cosas como son. Sí. Obviamente no con el afán de ofender. Sí, porque pues ahí cambiamos a lo que decíamos, los eufemismos, decir las cosas como de otra forma, ¿no? Exactamente. La gente de color. Ahora los afroamericanos, afromexicanos. Y está bastante difícil esto. Sí. Pero fíjate, yo me puse a investigar. Y vi que ya averigüé de dónde viene el término de políticamente correcto. Ah, ¿sí? A ver. Sí, mira, viene desde la época de la mismísima Revolución Rusa, en la época de Lenin. Este término de políticamente correcto lo usaban los miembros del partido para referirse a aquellos que obedecían a rajatabla todo lo que el partido decía. Los que no cuestionaban, los que no preguntaban, los que en todo obedecían. Burlándose de ellos, les decían que ellos eran políticamente correctos. Y por extensión, los que no eran así de ejemplares para el partido eran políticamente incorrectos. No sé por qué me suena tan actual ese término. Sí. Y ahora ya. Bueno, ¿cómo los llamaban ahí? Sí. A ver, sí. Y ahora ya después en China, el presidente Mao lo llevó un poquito más allá, donde a los políticamente incorrectos eran llevados a campos de concentración, donde se les torturaba física y psicológicamente para que se adaptaran a los lineamientos del partido. Inclusive en un video que vamos a comentar en las referencias, hay imágenes de que están subidos así en una tarima con un letrero y la gente abajo les está gritando, les está aventando cosas, porque no eran políticamente correctos. Cualquier semejanza con lo que pasa virtualmente ahora en Twitter o Facebook es mera coincidencia. Wow, manche, sí. Está bastante. Es que ya lo toman como una ideología. O sea, es una ideología radical. Sí, bastante radicales. estaba viendo que si todos estamos conscientes de que ha habido grandes injusticias a lo largo de la historia, ¿no? Contra los negros, contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los latinos, etcétera. Pero pues, digo, yo creo que vamos avanzando, creo que ya no es tan malo como estaba, como era antes. Digo, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero todavía los he visto, vi videos de gente de negros que se quejaban porque los negros siempre han sido humillados y siempre han sido esclavizados. Usted que es blanco no tiene derecho a opinar sobre esto. Entonces sí, se me ponen bastante radicales. Sí, y esto de ustedes no tienen derecho a opinar, precisamente se alinea esto de lo políticamente correcto. Si no eres políticamente correcto, tu opinión no cuenta, tu opinión es inválida. Si no piensas como nosotros, no tú no puedes opinar. O sea, alíniate a mis valores políticamente correctos, o te denuncio, o lo que sea. O sí, vamos a manifestarnos contra ti. Si, como te digo, en Estados Unidos sufren mucho por eso. Porque si es negro, le tienes que decir ahora afroamericano. No le digas negro. Es una palabra ofensiva. ¿Ofensiva por qué? O sea, si es negro, es negro. Si eres blanco, eres blanco. O sea, a los blancos les dicen blancos y no se van a ofender. Porque ellos no tienen derecho a ofenderse. Los negros no, sí tienen. Ellos son privilegiados. Claro. Ellos son los que han ofendido y maltratado a los demás desde siempre. Peor aún, güey. Peor aún, está esto de, ay, tú, revisa tus derechos de como hombre blanco hetero, eres un privilegiado. O sea, yo siempre he dicho, pues sí, es privilegiado, pero no es su culpa haber nacido así, güey. O sea, no es su culpa ser blanco, ser estadounidense, ser haber ido a una buena escuela, que sus padres hayan tenido el dinero para educarlo. Lo mismo pasa con los negros. Hay negros que nacen privilegiados, otros que no. Hay blancos que nacen privilegiados, otros que no. No simplemente por el hecho de ser blanco, de ser judío, lo que tú quieras, vas a ser automáticamente culpable de ser privilegiado. Sí. Sí, aquí ya caemos en los estereotipos. Exactamente. Que fíjate que eso a mí me pasó con un libro que estaba leyendo, que trataba de cuentos sobre gente blanca, del profundo Estados Unidos, ¿no? O sea, los blancos que no estudiaron, que no, los hillbillies, ¿no? Que le llaman. Rednecks. Ándale, rednecks. Entonces, hay que decirlo, dilo con todas sus letras, rednecks. Estamos siendo políticamente incorrectos, nos vale madres, ¿no? Sí, exacto, esos, los rednecks. Entonces, pues ahí ponía palabras de... Obvio, yo leí una traducción en argot y todo, pero en mi mente yo los visualizaba como negros, porque tengo ese estereotipo de que la gente que vive así en los barrios pobres de Estados Unidos y eso, pues son los negros. Y no, en realidad lo que los cuentos narran es historias de blancos no privilegiados. Pero sí, cuando me di cuenta, sí me hizo un cortocircuito en la cabeza. Sí, está como te digo, ahí sí te encontraste a los hombres blancos heteros no privilegiados. Uh-huh. Ah, pero a esos nadie les dice nada. No, pues ellos sí son igual de invisibles. Claro, como te digo, parece que no, al contrario, los tachan de ignorantes. Sí. Pero bueno, me ibas a decir cómo de dónde viene más o menos este movimiento, ¿no? Sí, pues ya, como pues esto viene de la derecha radical, pues otros movimientos de índole izquierdosa y liberal también, a lo largo del tiempo, pues fueron adoptando este término de lo políticamente correcto. Y pues ha ido variando, como que es como por modas. Por ejemplo, en los 60s lo políticamente correcto era estar en contra de la guerra de Vietnam. En los 70s el movimiento feminista era lo políticamente correcto. Ya en los 80s empezó el movimiento ambiental, pero ya para los 90s ya se empezó a introducir en las universidades de Estados Unidos, pero ya no solo a nivel de estudiantes, sino ya a nivel institucional, ya por parte de los profesores, que pues eran los que en los 60s y en los 70s y 80s pues lo vivieron en carne propia, estas pues campañas y intentos de cambiar el mundo. Ya cuando ellos tuvieron el acceso o el poder para hacer cambios en sus universidades, pues los empezaron a implementar. En vez de que animaran a los estudiantes a presentar reportes sobre, no sé, sobre Shakespeare, sobre la Segunda Guerra Mundial, pues no, empezaban a presentar sus trabajos sobre homosexualidad, sobre el papel de las mujeres en la historia de Estados Unidos, por decir algo. Ahí se fue como que introduciendo esta conciencia política, esta conciencia de clase, de conciencia de las injusticias que se han cometido. Y pues a partir de ahí ya todo como que se empezó a ir al diablo, ya que una característica que mencionábamos es que también pueden llegar a ser muy radicales. Entonces ellos sí no aceptan cualquier tipo de arte, investigación científica o pensamiento que, aunque sea de forma irónica o cómica, que sea políticamente correcto. Y pues eso también es muy grave, cuando ya uno pierde la capacidad de reírse de las tragedias propias, pues ya no vamos bien, como vamos a mencionar en un rato. Sí, en uno de los hecho, casos que traes. Lo que tú me decías del el arte está es un tema muy muy muy difícil de tratar, porque por ejemplo, me acuerdo de una exposición. Ahí está, ya encontré. Exposición número 1 de Guillermo Vargas. Esto fue en 2007, que la gente los a la gente los puso, y fíjate, fue en Nicaragua. A ver, aquí está la información. Bueno, sí, esto ya acabo en la crueldad animal. El artista costarricense Guillermo Vargas quemó 174 piezas de crack. Una onza de marihuana, colocó el himno sandinista al revés y ató a un perro callejero con una cuerda con la leyenda "Eres lo que lees". Hasta este momento pues es algo de arte, la gente ahí, por ejemplo, pero aquí sí se pasaron porque el perro se murió después de la exhibición. Pero murió de hambre, estoy leyendo, no le dio de comer. Ah, sí, esa es una manchadez. Sí, pero por ejemplo, esto, eso sí está, es una manchadez, pero sí hay, te digo, sí hay otros, hay varios, hay varias piezas de arte que de hecho las han censurado. Por ejemplo, las obras de arte nazi. Las obras de arte nazi sí las han censurado. Otras cosas, por ejemplo, a oradores de derecha en Estados Unidos les han hecho la vida imposible para sus presentaciones, han cancelado incluso las mismas universidades o las mismas instituciones les han cancelado su participación porque la gente se queja de que no los quiere oír. Digo, bueno, pues ¿dónde está tu tolerancia que según tú promulgas con tu actitud políticamente correcta? Como te digo, la corrección política mal usada, como estamos viendo ahora, puede ser más perjudicial que beneficiosa. Sí, puede ser totalmente dictatorial. Y es que ahí hay otro punto, porque por ejemplo un artista que sea conocido por sus opiniones, por ejemplo Lovecraft, Sabemos que él era racista y misógino. Y hay quienes piden que no se lea, que no se traduzca, que no se publique. Pero pues, ¿por qué nos vamos a perder de sus libros que son tan buenos? Nada más porque él pensaba así. Exactamente. Es un tema peliagudo, pero yo siempre he tratado de separar lo que es el arte de la persona. Si el arte me gusta, pues lo puedo seguir, aunque la persona no sea tan ejemplar, digamos. Exactamente. Bueno, me decías que de una universidad, la Universidad Stupid. Así es la Scientific and Technical University for Politically Intelligent Development, por sus siglas la Stupid. Está buenísimo el nombre. Sí, de hecho ellos se jactan de que en todo su campus cada señal de tráfico se ha impreso en 5 idiomas y además está en lenguaje braille. Y así bueno. Tienen bastantes cosas. Por ejemplo, aquí está. Ellos afirman de que están en contra de la la ley de las leyes de Newton de reacciones, sino que pretenden que las cosas fluyan libres. ¿Por qué nos oprimen las leyes de la física? Sí. Las leyes de la física son opresoras. Pero ¿sabes qué? Es que este tipo de pensamiento, por ejemplo, yo sé que es de broma, pero es tan radical que estás negando los hechos, güey. Es como tratar de negar que solo hay dos géneros. O sea, el género lo dictan tus cromosomas, no hay de otra. Aunque sí puedas tener el, te sientas realmente una mujer en el cuerpo de un hombre y viceversa, o sea, sí puede ser, pero tu género pues va a ser hombre o va a ser mujer, no hay de otra. O sea, una cosa es que, por ejemplo, se hagan transexuales, digo, bueno, ahí sí, pero transexuales por ejemplo, como en Tailandia, que dices, no puedes ser un hombre. Sí, y ahí milagros de la ciencia. Sí, milagros de la ciencia. O sea, ya en este momento la ciencia, las hormonas te ayudan un montón a poder, no sé, a ser realmente lo quien quieras que seas. Con el debido dinero, por supuesto. Sí, claro. Aquí me acuerdo del episodio de South Park donde, ay, ¿cómo se llama el papá de Stan? Que se convierte en delfín. Ah, sí, Randy. Ándale, que se convierte en delfín, porque no, él siempre no, se no, ha no. sentido un delfín. No es Randy. El papá de Stan es Gerald Broflovski. Ah, ok. Stan es el papá de de Kyle. No. Ah, sí, fue Stan, fue el papá de Kyle, cierto. Sí. El papá de Kyle. Porque sí, porque el papá de Stan nunca se cambió de sexo. Sí, no. Ni de especie. Lo que sí es que Kyle también se hizo dice, no, pues es que yo me siento negro. Pero por siempre más que intentes jugar básquet. Ajá. Ahora te vamos a poner bueno, si quieres ser negro, bueno, te vamos a poner pigmentación, te vamos a poner ¿cómo se llama? Extensiones en las piernas y te vamos a hacer una pitoplastia para aumentar tu riata. Y así serás negro, pero realmente en la realidad pues se da cuenta de que no, pues no puede ser negro jamás, porque pues él nació judío, blanco, y va a ser judío y blanco para siempre. O sea, hay cosas que no puedes cambiar y lo tienes que aceptar. Como el caso del señor de 50 y tantos años que se identifica como una niña de 6 años. O sea, no manches, eres papá de una niña, güey. Estás casado, tuviste hijos. O sea, no hay forma de ser eso, de que te identifiques así. Esto te digo, es negar la realidad con su discurso políticamente correcto. Bueno, él se identifica como un helicóptero. Ay, hay que decirle que es un helicóptero. O sea, no, la neta no, güey. Pues sí. Sí. Como el clip del principio. Sí, exactamente. Así. Estamos conscientes de que no puedes tener hijos, pero vamos a luchar por tu derecho a querer tener hijos. Aunque no puedas. Aunque no puedas, exactamente. Aquí está. Aquí está la nota. Stephanie Walsh es un transexual que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo. No manches. Y después se lo echa a convertirse por una mujer y después en una niña de 6 años que habita en un cuerpo de un hombre de más de 50. O sea, por favor, ya, basta. O sea, le estamos dando alas y herramientas a estas personas ridículas, porque eso es una ridiculez. O sea, no me importa cómo me lo quieras disfrazar, cómo me lo quieras vender, es una ridiculez. O sea, y tal vez mi mente no lo entienda, pero para mí lo es, güey. Sí, ¿o no será una enfermedad? Puede ser que sufra de algo bastante, de un trastorno bastante grave. Bastante grave, pues, exactamente. Pero bueno, ya hablamos de más o menos de esto, de estas cosas políticamente correctas, y vamos a darles ejemplos muy bonitos. Y vamos a empezar con uno viejito. Que al parecer la gente no se acuerda mucho de esto. Ahorita que hablamos de Michael Jackson, que de estas, por ejemplo, de lo que tú me decías de separar la persona del, de su obra. Ajá. Precisamente hablando, y como Michael Jackson, güey. Terrible cantante de pop, buenísimo. O sea, en su vida no me importa realmente, a mí no me importa. De que era un gran artista, güey. Sí. ¿Cuándo murió Michael Jackson? Hace como 10 años, ¿no? En 2009. Ok. 25 de junio del 2009 murió. Ok, ya tiene rato. Pero bueno, esto pasó en 2012. El caso del platanito y el chiste ABC. ¿Tú te acuerdas de ese chiste? Ese sí, de hecho sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. Ah, sí te acuerdas porque lo acabas de leer, güey. No, sí, en su momento lo vi en YouTube. Claro, mira, es que también. Todo el mundo hablaba de eso, pues quise saber yo también de qué se trataba. ¿Pero te pareció ofensivo? ¿Realmente no te pareció ofensivo? No, pero digo, la cuestión es que yo no soy un buen parámetro. Yo soy de mucho humor negro. Exactamente. Entonces yo no soy un buen parámetro. Y esto está matando ese tipo de humor. La corrección política está matando ese tipo de humor. Pero sí. Bueno, vamos a contar el chiste. Tú sabes por qué que Michael Jackson se murió en el 2009, pero no fue por su doctor ni por que le inyectaron un chingo de drogas. No, se murió de ansiedad porque le quemaron una guardería ahí por Sonora. Ya, sí. No te burles, pobres chavitos al pastor, güey. Pero no hay pedo, abrieron un changarrito. Que ahora se llama Kentucky Fried Children. Sí, la verdad sí. Sí, o sea, es bastante divertido, güey. O sea, en todo el contexto del momento está bastante bueno. Pero ahí te va el caso, güey. O sea, alguien subió ese video sin su consentimiento. La onda es que era un show privado. No era para retransmitirse en la televisión, era parte de su rutina privada. Y obviamente ese video, se subió sin su consentimiento. Y fue tanto el escándalo que tuvo que pedir una disculpa. Para mí, este tipo de chistes que se cuentan en privado, entre amigos, o sea, con gente que sabe a lo que va, que sabe el tipo de humor que maneja cierto comediante, ni siquiera se debería pedir disculpas por eso. O sea, de hecho se debería sancionar al que subió ese tipo de contenido. Pero obviamente eso no pasó. Sí, porque el linchamiento mediático ya estaba. Y pues sí, si no se disculpaba, pues ponía en riesgo su carrera, todos sus ingresos, todo. Entiendo, ¿no? Porque lo hizo. Pues finalmente es su conveniencia. Pero sí estuvo muy mal. Como te digo, según él, pidió disculpas de corazón y dijo, ya decía, bueno, voy a ser un mejor plátano, un mejor payaso. Obviamente después le valió madres y siguió contando chistes negros, cabrones. Pero en ese momento es lo que tenía que hacer porque la banda tuitera, pues ya sabes que se organizan y bueno, era 2012, ya habían pasado 3 años del caso, güey. O sea, era como para que se calmaran un poco las aguas, se calmaran un poco los ánimos. Obviamente en el momento, igual yo igual escuché chistes de esa tragedia, pero no me acuerdo. O sea, recuerdo que sí hubo chistes de esa tragedia. En todas las tragedias en México. Sí, eso es parte de nuestro estereotipo, de que es que somos bien alegres y aquí nos reímos de la muerte. ¿Cómo se llama? No nos dan miedo a burlarnos de nosotros mismos. No nos daba, por lo menos. Yo siento que cada vez es menos. Por ejemplo, yo me acuerdo del sismo del 85. Al día siguiente ya había chistes. Exactamente. Digo, yo estaba chico. Y ahora, por ejemplo, en este último que pasó de septiembre, el año pasado, no, luego en Twitter, así que no, hay que tener respeto y no hacer bromas por la tragedia que acaba de pasar. Y sí, mucha gente lo hizo. Que digo, pues está bien, pero pues sí es un cambio muy, muy fuerte de cómo era a cómo nos están obligando a hacer ahora. Porque te apuesto a que muchísima gente tenía ganas de ponerlos y se les ocurrieron buenos chistes y buenas bromas, pero no los pusieron por miedo a la reacción popular. No, sí, muchos sí los, aunque muy pocos sí los sí los pusieron, pero no fueron tan sonados, afortunadamente. Por ejemplo, fue en septiembre, ¿no? Sí. Hay uno que decía, ¿sabes que ya comenzaron las fiestas patrias cuando retiembla en su centro la tierra? Así como dice nuestro himno nacional. Ajá. Sí, yo desde el 85 escuchaba eso, de que no, pues ya le van a quitar esa estrofa al himno, porque sí nos la cumple. Sí, te digo, estamos cada vez haciendo estos chistes menos. Sí. Y hablando de chistes y de humor, vamos al siguiente caso. Que es el caso de Sergio Zurita. Este es reciente, es del año pasado. Bueno, del casi 16, entre el 16 y el 17. No, sí fue el del año pasado igual. De este sí no me enteré, para que veas. Sí, me dijiste. El caso es que en el programa Dispara Margot Dispara, a una de las conductoras le llegó una imagen de una escuela. Un anuncio que decía, a ver, vamos, aquí tengo el anuncio, ¿ya lo viste? Sí, aquí lo tengo. Atención, señoras madres de familia, se les pide de la manera más atenta acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No mini short, mini faldas, blusas escotadas, blusas de tirantes, blusas transparentes. Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa. Evítese faltas de respeto innecesarias, atentamente sus niños. O sea, está bien el anuncio, y está bien. Aquí la onda es que Sergio Zurita empezó a decirles, no, pues ¿sabes qué? O sea, tiene razón, porque que no pinchen mamen las bueno, no con esas palabras, pero sí les dijo de todos a las madres que él lo sufrió en carne propia cuando él iba a la escuela, porque pues su mamá era bastante guapa, atractiva, y sí se lió a trompazos con alguno que otro que le faltó el respeto a su madre, ella ni siquiera iba vestida provocativamente. Ahora imagínate lo que pasa si una madre guapa o fea, lo que tú quieras, va vestida de forma provocativa, por ejemplo en los famosos yoga pants. Están bastante, que son una maravilla para el ojo. Ah, depende. Puede sí, ser una maravilla o una maldición. Porque, como él lo dijo, los niños son cabrones, güey. Los niños son cabrones y van a decir, ah, pues, oye, qué guapa está tu jefa, o qué guanga está tu jefa. El clásico de que tu mamá está tan gorda que Thanos tuvo que tronar los dedos dos veces para que se muriera. Exactamente. Y ya él le dijo a la señora, pues ¿sabes qué? Pues después de recoger a tus niños, vístete como tú quieras, pero no te viste, que no se vistan como putas para ir aunque sean putas, que no se vistan así para ir a recoger a los chamacos. Y tiene razón en eso. Porque ¿sí? Y de hecho les dijo que tú no tienes derecho a vestirte como tú quieras, porque vas a dañar al niño. Y se supone que lo que más quiere un padre es a su hijo. O sea, y ten tantito de, aunque tú digas, ah, pues es mi cuerpo y yo me puedo vestir como yo quiera, son mis derechos. Y ahí él ya sacó con y allá él les dice, es en ese mismo programa, que si van a empezar con eso, que tengan en cuenta que los derechos de sus hijos van por encima de ellas. Pero pues, ya sabes, la banda tuitera se armó, escucharon lo que ellos querían escuchar y obviamente se armó un desmadre mediático y tuvo que hacer una disculpa pública casi casi de inmediato. De hecho, lo vi en una entrevista que le hicieron. Dice, es que ¿sabes qué? Aunque no hayas hecho nada más mal, tienes miedo. ¿Sabes por qué tienes miedo? Tienes miedo a perder el trabajo. Porque si la empresa siente muy fuerte la presión, va a decir, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a calmar las aguas y vamos a evitarnos pérdidas más grandes. Y pues, perdón, pero te tenemos que dejar ir. Aunque no sea lo correcto. Y aunque no tengas que pedir esas disculpas estúpidas que me parecen a mí, tú sabes cómo son los chamacos. Sí, son unos malditos. Son unos malditos, o sea, son unos malditos, son unos crueles y ellos no van a entender, y sobre todo en México, no van a entender tu corrección política. Que unos que una gente en Twitter se ofende por algo que dijo un conductor sobre un cartel, o sea, y que puedes coincidir con él porque tú también fuiste niño, güey. Y más como dices del caso de él, de que él lo padeció. Exactamente. Padeció las consecuencias. Te está dando una explicación por qué no por qué no tienen que hacer eso. Pero bueno, pues ese fue el caso de Sergio Zurita y el pobre hasta ahora yo creo que les se lo recuerdan de vez en cuando. Ah, sí, porque internet no olvida, como le pasó al director de Guardianes de la Galaxia. Ah, sí, cierto. Pobre tipo. Pero bueno, ese fue el caso de Sergio Zurita. Y ahora sí, vamos a cruzarnos del otro lado del charco para nuestros amigos españoles, porque a ellos también tienen problemas y gachos con de la corrupción política en España. ¿Te acuerdas de un caso de creo que fue el año pasado, de los autobuses que decían que los niños tienen un pene y las niñas una vagina? Sí, sí, sí, sí. Sí, fue bueno, no me acuerdo bien el caso, pero el chiste es que, por ejemplo, estos tipos lo quemaron. Quemaron los autobuses. ¿Te acuerdas? Wow. Sí. Pero sí, sí, sí. Te digo, Hazte Oír se llama el... ¿Cómo? Hazte Oír, ¿no? Hazte Oír. Ah, chingada, a ver, en España. Hazte Oír. De una organización. Ajá. Aquí está, ya veo las imágenes. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo. Pues claro, o sea, no hay forma de que, aunque tú pases por una, como lo que te decía, si vas a una reasignación de sexo, bueno, pues está bien, güey. Pero internamente, biológicamente, no hay forma de que no seas hombre. Uh-huh. O mujer. Y te hacen la jarocha, vas a seguir siendo vato, güey. Sí. Pero bueno, vamos con un caso de este año en España que causó bastante indignación. Es muy triste ese caso. Sí, sí, sí. No sabes cómo les dolió a nuestros amigos españoles. Sí, bueno, yo lo escuché en Ateorizar. Sí, está cabrón. Pero bueno, vamos con el caso en sí. Se celebró en España un juicio donde se condenaba a un joven de nombre Daniel Cristian. El nombre realmente no importa, el chiste es el caso. Lo condenaron a pagar una multa de 480 euros o 180 días de prisión en caso de no pagar, por el delito de, y chécate, el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. ¿A qué te suena eso? ¡Está cabrón! Sí, no, esta es una payasada totalmente. Esto es, volviendo al régimen del generalísimo. Exactamente. Ese nos faltó en nuestro en nuestro podcast de los fascistas, pero pues es, también Franco, hablar de Franco necesitamos como 10 programas, yo creo. Sí, sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. Exactamente, esperemos a que ese programa lo hagan los de la tertulia, porque está muy grande, güey. Hay que chingarlos para que lo hagan. Sí. Pero bueno, el chiste fue que fue por ofensas a los sentimientos religiosos. El caso es que sustituyó la cara del Cristo de Jesús despojado, una imagen de bastante famosa por ahí, de la hermandad de la amargura, por su cara, y subió el montaje a Instagram. Esto fue en 2016. La cosa es que la fiscalía consideró que el acusado realizó y difundió el montaje fotográfico con, y cito, manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía y con el propósito de ofender los sentimientos religiosos de sus miembros. Realizó una vergonzosa manipulación del rostro de la imagen, haciendo figurar en ella su propia cara y fotografía. Eso es lo que dice el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional. Uh-huh. Ojo, que la fiscalía estaba pidiendo mucho más. Le estaba pidiendo 2.160 euros y obviamente, wow, los mismos días de privación de la libertad. O sea, está cabrón. Aunque inicialmente presentaron la denuncia con el objetivo de que se retirara la fotografía de Instagram, y pues el chico se negó porque dice, no mames, estoy haciendo un montaje. O sea, ahora es ilegal hacer un montaje. Bueno, ya vio que sí. Sí, ahora y como sí. No hizo caso a esto, pues se decidió emprender la vía penal. Así de cabrón está esto, güey. Sí, fíjate, ¿para dónde vamos? Normalmente esto de lo políticamente correcto se le suele atribuir a la izquierda, porque pues ya vimos, ¿no? Que están en contra del maltrato a las mujeres, a los gays, así. Pero pues eso es totalmente de derecha. Entonces, no es exclusivo. Nació en un movimiento derechista. Ajá. Sí, no, estamos mal y vamos para peor. Y como te digo, esto está pasando mucho en España, esto del movimiento políticamente correcto, y ya viene como para México. Porque en España lo están importando de Estados Unidos, de todo lo que está pasando ahí. ¿Qué digo? Y eso que aquí estamos más cerca, pero todavía estamos un poquito menos afectados. Afectados, güey. Ah, pero ¿cómo ves te digo, como estás viendo, pues ahorita tenemos se están linchando mucho a los ¿cómo se llama? A la gente pública. Pero pues no va a tardar mucho en que se pueda linchar a cualquier persona. Cualquier persona que no comulgue con tus intereses, un maestro de la universidad que diga que los negros son negros, o que, por ejemplo, un hecho científico que por ejemplo, los negros necesitan una medicina especial para el corazón porque tienen un corazón más grande. Esas cosas que son científicamente correctas, ahora sí, son hechos científicos, son hechas que no puedes cambiar. Eso es lo que va a pasar. ¿Te acuerdas? ¿Sí? No sé si te acuerdas de un capítulo de House que... ¿Veías esa serie? Sí, claro. Donde a un señor negro le decían decían, no, es que usted tiene que tomar una medicina especial porque su corazón esta medicina es la primera para afroamericanos y y al final engañaban al señor para decirle, bueno, ya, le voy a dar la medicina para todos. Y dice, y el señor, ah, sí, bueno, ya. Y se iba muy contento. Porque según él, el chiste es que los blancos no les quieren dar, no le quería dar la medicina correcta. Y al final le dio la medicina para negros. Y el negro que estaba ahí, no me acuerdo de su nombre. Foreman. Foreman, o sea, ándale, el neurocientífico. Es que es igualito al coach de los Steelers. Nomás por eso te acuerdas, güey. Sí. Maldito racista del básquetbol. De fútbol americano, de hecho. Ah, lo que sea. Ah, sí, perdón. Es que eres tan pinche fan del básquet que... Ya. Pero bueno, el chiste es que se enoja el negro porque dice, ah, bueno, ya, claro, el hombre blanco siempre cuidándonos de que nos vayamos, de que vayamos a regresar a la jungla. O sea, te das cuenta de que no le vas a dar gusto a todos. O sea, está cabrón, güey. No, pero y es que es científico, o sea, para, por ejemplo, para temas como lo que mencionabas ahorita de básquetbol, para ellos sí les conviene que los negros sean diferentes que los blancos. Porque son mucho mejores jugadores. Exactamente. Son más atléticos, hecho, más resistentes. Y si les dices la razón de por qué lo son, especialmente en Estados Unidos, dice, bueno, güey, es que tus antepasados vinieron como esclavos. Y obviamente los esclavos, solo los más aptos sobrevivían. Y obviamente en esa selección artificial quedaron los más grandes, los más fuertes, los más resistentes. Precisamente por el esclavismo. Y se van a... Pero no les digas eso porque... Uf, ah, sí, malditos hombres blancos. Y ahora... Pero por eso, pues ahora son Son lo que es la élite deportiva en Estados Unidos. Sí. Como pasa en... Ven el Mundial de Francia. La mitad del equipo era negro. Eran franceses de ascendencia africana. Pero al final son franceses. Uh-huh. Ahora, ¿que se quejen de eso? Sí, esa migración sí les conviene. Exactamente. Ahí sí no dice nada de que es racismo, de que estamos obligando a los negros a ganar trofeos. Eso no lo van a decir. Sí, ¿no? Sí, eso es lo que les conviene. Sí. Pero es muy triste, ahorita está llegando a niveles así absolutamente estúpidos y ridículos. No sé si viste lo de Scarlett Johansson, por ejemplo. No, ¿qué pasó? Ella la habían contratado para actuar en una película donde ella iba a hacer el papel de un travesti. Ajá. Ya operado, ¿no? Pues le estuvieron molestando en las redes, pero atacando así fuerte, de que cómo era posible de que ella fuera a hacer el papel de un travesti si ella no lo es. Que lo que deberían de hacer es contratar a una actor o actriz que fuera travesti para que ella interpretara ese papel. Pues fue tanta la lata que pues acabó renunciando a la película. Y como ya no tenían esa gran estrella, pues la película ya no se va a hacer. Bien, esos son mis Social Justice Warriors que quiero, güey. Que nos cancelen películas, sí. Hijo de puta. Sí, o sea, imagínate, por ejemplo, para la película de Hulk, vamos a exigir que sea un científico que haya experimentado con radiación gamma, si no, no lo aceptamos para que protagonice la película. Exactamente. Según yo, un actor o una actriz es alguien que sabe adaptar su personalidad y tomar otra personalidad diferente. Pero el mismo nombre te lo dice, son actores, están actuando, no es algo real. Sí, así es. Se van a enojar porque de eso se trata. Natasha, porque no es no es rusa, a Natasha no agarraron una actriz rusa. Ahora se van a enojar por eso con Black Widow, siguiendo la misma forma de pensamiento, pues que se enojen por eso, ¿no? Sí, y hay otra más, esa es de esta semana apenas, de una actriz que se llama Ruby Rose, que fue anunciado de que ella va a ser Batwoman, va a haber una serie de Batwoman. Y ella, ¿en serio? Y ella va a ser, ajá. Y esta chica, ella es lesbiana. Y en el cómic, Batwoman es lesbiana también. Ajá. Totalmente normal. Pero supo quien protestó de que no, que ella no era buena elección porque no es lo suficientemente lesbiana. O porque no es tan vocal, no es tan militante para en el movimiento gay. Estoy viendo esta nota de Milenio de hace una hora. Ruby Rose abandona Twitter por ataques sobre su papel en Batwoman. Si de en serio, güey. No sé qué quieren. Sí, o sea, en este caso, pues sí, medio les hicieron caso. Y pues ella se ve muy bien, se ve que sí puede hacer un buen papel. Pues sí, de hecho, podrías contratar a cualquier actriz para ponerse el traje, güey. Ya y a cualquiera otra para interpretar a a Batwoman. ¿Cómo se llamaba Batwoman en el cómic, su nombre real? Ay, no me acuerdo. Ahorita veo. ¿Cómo se llama? Catherine. Kate Kane. Sí. Katy Kane. Katy Webb Kane. Lo que sea. Para interpretar a ¿será eso. Pariente de Cassandra Kane? Ya me entró la duda. Podría pues ser. Sí, o sea, Batwoman es todos sabíamos que era. De hecho. Tal vez es más reciente Batwoman, ¿no? Sí, esa es muy reciente. La que te digo, la Cassandra Cain, ella fue Batgirl. Y según yo también era lesbiana. Sí, pero esa es muy chida, tenía muy su estética de su traje, me gustaba mucho. Ah, mira, 2006, es del 2006. Sí, es bastante Katy Kane, bueno, o sea, no, Detective Comics número 233 en 1956. Ah, mira. Bueno, yo creo que le hicieron lesbiana ahí por más tarde. Uh-huh. Por la corrección política. Sí, ah, por cierto ya que es tienen que ser inclusivos. Por cierto, ¿ya viste que están haciendo a muchos superhéroes y y todos estos tipos, sobre todo en los cómics están haciendo muchas parejas homosexuales? Uh-huh. Yo no tengo nada en contra de eso, pero ¿en serio tienes que hacerlo? ¿Tienes que hacerlo con todos? ¿O tienes sí, que la cosa es que ya nuevas? Se siente forzado. Sí, exactamente, tienes que forzarlo. Por ejemplo, había un cómic, no sé si lo llegaste a leer, se llama The Authority. No. Y ahí había dos de los héroes, un tipo Superman y un tipo Batman, eran pareja, eran homosexuales los dos. Pero pues no lo andaban como que publicitando tanto. De repente ahí en alguna viñeta así se veía de fondo que se estaban agarrando a besos. Pero pues así, no en primer plano, sino que pues ahí como parte del paisaje, como algo normal, como lo es realmente. Ajá. Sin necesidad de estarlo resaltando tanto como se está haciendo ahora. También no sé si viste la de Cómo Entrenar a tu Dragón. Ah, sí, que se quejaron porque es que es una dragona, porque no hicieron a Chimuelo homosexual. Ajá. O sea, qué estupidez, güey. Pues sí, o sea, ¿por qué tendría que serlo? Si no, son cosas que no entiendo, por eso te digo que vamos para atrás. Ahora también lo que estaba viendo es que Bobby Drake, Iceman, que también salió del armario. Ajá. También que salió del armario esta Mystique y Wonder Woman también. Pero Mystique ya tenía rato. Ella sí fue. Pero Wonder Woman no. Ella sí no es nuevo. ¿Vale? Pero Wonder Woman no. Pues ella se lo creería más. Si piensas que viene de una isla donde solamente existían mujeres. Bueno, sí. Suena más lógico. Otra que estoy viendo aquí es Harley Quinn también. Deadpool, bueno, Deadpool sabemos que es pansexual y le da todo. Ajá. Sí, de hecho yo pensaría que Harley Quinn también. Bueno, si Deadpool se lió con la muerte, o sea que no se líe con otros. Cierto. Pero bueno. Con un demonio también, una demonia. Claro. Bueno, pero bueno, suficiente con el tema, vamos con las referencias. Ahora sí. ¿Quieres dar las referencias, por favor? Sí, está, por ejemplo, la página http://www.publico.es. Hay un artículo que está en la página de pensamientocrítico.org que se llama El lenguaje políticamente correcto, por José Antonio Martínez. En el país.com, el reportaje Los orígenes de la corrección política, de Andrea Aguilar. En público.es se nos muestra cómo se resolvieron los 10 los jueces 10 casos emblemáticos de ofensas a la religión, en una página que se llama elsevier.es. Ahí está, hay un estudio que se llama Relación entre pensamiento y lenguaje, cómo el género gramatical afecta a las representaciones semánticas de los objetos, por Yasmina Ocana, Stephanie M. Müller y Rocío García Retame. The Rising Hegemony of the Politically Correct, de Richard Bernstein, en el New York Times. Este me llamó mucho la atención porque salió en octubre de 1990. Ya se veía más o menos como por dónde iban a ir las cosas, y mira, se ha cumplido. Haz de cuenta que fueran los Simpsons, con esa claridad. El ensayo Cómo lo políticamente correcto se ha transformado en lo políticamente incorrecto, de Humberto Eco. Y videos de YouTube, Un tío blanco hetero, sus videos de corrección política 1 y 2. Y Estúpidas golfas pirujas no tienen derechos, Sergio Zurita contra madres de familia. Es que no encontré otra fuente para, precisamente para ese segmento. Okay. Igual pueden buscar el video de Platanito sobre la guardería ABC, son unos 40 segundos, que se ve que es grabado con un celular de ese tiempo, o sea, la calidad está del asco, pero se escucha bien como dice el chiste. Por cierto, lo que te decía de un tío blanco hetero, yo diría que es un tío blanco hetero y cabreado. Precisamente trata de todos estos temas. Este sí lo recomiendo bastante. Así sí. Me abrió los ojos a la realidad de Estados Unidos. Y sí, también uno acaba bastante cabreado. Pues es que como uno cabrearse con todos los casos que él trata. Estaba viendo, por ejemplo, ¿dónde está? Haplo y los linchamientos en redes, que es de abril del 2018. O sea, trata temas actuales el tipo. Sí, yo ese lo conocía porque una vez hice un cameo con mi youtuber favorito, que es Quetzal, en Ovejas Eléctricas. Y salió ahí un minutito o algo así, y ya no sabía ni quién era, hasta que buscando información de este tema, se lo encontré otra vez. Y sí, bastante bueno, me gustó su canal. Sí, te digo, está bastante bueno. De hecho me gusta porque se enoja bastante, se ve que se enoja el tipo. Sí, ahí ves que como que se quiere sacar los ojos. Yo creo que su canal le sirve bastante para sacar todo el estrés que tiene por ver todo lo que está pasando en las noticias. Ajá. Sobre todo en España. Sí. De hecho, él mismo te lo dice, todo lo que lo que estamos importando de Estados Unidos está haciendo un daño increíble. Y fíjate que en México no vamos tan atrasados. Sí, ahí la llevamos, pero no sé, igual aquí el hecho de ser un poco más subdesarrollados y racistas, porque aquí sí somos bien racistas. Sí, racistas y clasistas, sobre todo clasistas. Sí. Ventaja de ser país tercermundista todo culero, que hay un poco más de libertad de expresión. No, pues es eso, de que pues tienes que perseguir la chuleta y no te da tiempo de estar ideando tonterías. Bueno, te digo, a los progres tuiteros, y les parece que sí tienen bastante tiempo en sus manos, güey. Yo la neta no. No, pues yo tampoco. Y es que es bastante tonto. Todo este tema de la corrección política, que digo, sí hay cosas malas que hay que corregir, pero todo se me hace así un eufemismo bestial. Es como cuando ahorita que estamos en época de lluvia y se inundan las calles y no pueden pasar los carros y todo, y las autoridades dicen es que hay encharcamientos, cuando es una mendiga inundación. Casi se me hace, de que nada más es que decir algo que suene bonito, pero el problema ahí sigue. Las coladeras siguen tapadas, el drenaje no tiene mantenimiento. yo siento, siempre he pensado que en vez de estar haciendo, gastando energías, dinero, lo que sea, en estas campañas, ¿por qué mejor no organizar talleres y cursos en escuelas? Educar, ir a escuelas, explicarles, por ejemplo, sobre la igualdad, por qué hombres y mujeres debemos de tener los mismos derechos y todo, en vez de poner una manta o cambiar los nombres de patriotismo por matriotismo, digamos. Ah, sí, viste esa estupidez que hicieron. Sí, o sea, yo las digo, cosas como son. Sí, todo se va a resolver con educación. Es la única forma. Ni con calcomanías, ni con Twitter, ni con Facebook, ni con YouTube. Todo es educar, educar, educar. Solo así hay, vamos a cambiar las cosas realmente. Sí, hay que ser ¿cómo se dice? Daltónico para la gente. O sea, no verlos ni con ni en blanco, ni en negro, ni en amarillo, ni en ni en morenito. O sea, esta política daltónica de no importa si eres blanco, si eres negro, si rompes la ley, pues vas igual preso, o no te vamos a dar concesiones especiales solo porque ser hombre o ser mujer. No, pues es tratar a todos por igual. Es la lógica, que hay que aplicar. Sí, ahorita me acordé del episodio de South Park de la bandera del pueblo, no sé si lo viste. Ah, sí, donde Chef se oponía a la bandera del pueblo porque pensaba que era racista, pero al final un grupo de blancos linchando a un negro. Ese exactamente era el escudo del pueblo, exactamente, pero se dio cuenta de que, por ejemplo, los niños no lo tomaban así. Sí, diciendo, los niños se oponían al cambio, decían, no, nosotros queremos conservar nuestra bandera. Ajá, sí. ¿Quiénes son los animales que matan? Los inteligentes. Los tontos son los que se dejan matar. No, y decían, no, y al final Chef sacó una conclusión de que bueno, es que yo pensaba que ustedes veían la bandera como algo racista porque un grupo de a blancos estaban linchando a un negro. Y al final los niños me enseñaron que ellos no lo veían como un grupo de blancos linchando un negro. Veían personas linchando a otra persona. Y creo que esa es una lección que les enseñó los niños al chef. Sí. Sí, bastante bueno. Pero bueno. Yo creo que eso ha sido todo por hoy. En el podcast de prueba esperamos sus mentadas de madre, sus denuncias al CONAPRED. Sí, aquí y todo, esperamos. Ya dimos el podcast. Ajá. Se despide el feo. Esta vez afortunadamente no llovió y no tuvimos ruidos de lluvia ni nada. Todo perfecto. Sí, aquí llovió. Acá también terminó de llover temprano. Saludos a todos, gracias por escucharnos. No dejes que Missy rompa las cosas, güey. Sí, otra más. Hasta luego. Adiós. See you walk away from me.